hicieron compadrito con la liberación femenina. Voy de rumba, mi amorcito, arregle usted la cocina. Sí, como yo. ¡Ay! Yo con tanta cantaleta pensé dejar mi mujer, pero me tocó achantarme y no volver a beber. Yo con tanta cantaleta pensé dejar mi mujer, pero me tocó achantarme y no volver a beber. Ave María, mijita, son las 5 de la mañana, ¿usted por qué no había llegado? ¡Ja! Y yo qué afán pa' vivir 100 años, fue que estuve en una junta, hablando a calzón quitao. ¿Qué juntas ni qué 8/4? Esa no viene conmigo, estarías en una junta, pero en una junta de ombligos. Y hueles a jabón chiquito, mijita, eso está muy raro. Y usted se va a hacer el santo, si conoces el olor, es que usted también le han untado. Ahora sí está pillada, un condón en su cartera, mijita, por Dios, ¿qué es eso? Y usted cree que yo soy boba, es que yo ando preparada, por si el asunto se pone tieso. Dígame la verdad, mija, ¿usted por qué vino tan demorada? ¿Cómo que tan demorada? Es que yo vengo del color que quiera y a la hora menos pensada. ¡Pesta grosera! Venís como muy entonada. Estuvo bueno el programa. ¡Ah! No pregunte más bobadas y tráigame la pijama. ¿Y pa' qué pijama, mija? Venga, yo le calmo el guayabo. ¿No ve que vengo de Robledo? Por allá me lo calmaron. Ya me engañaste, mijita. Comprobarlo fue sencillo. ¡Ay, fue madre! En vez de tangas, me puse los calzoncillos. Yo con tanta cantaleta pensé dejar mi mujer, pero me tocó achantarme y no volver a beber. Yo con tanta cantaleta pensé dejar mi mujer, pero me tocó achantarme y no volver a beber. Pero vea la hora que si esta vieja sin aparecer, ¿con quién me estará poniendo los cuernos? ¿Cuáles cuernos? Vivir con usted si es un drama. ¡Drama! ¡Agáchese, mija! Dígame, ¿qué hago, mijita? Los frijoles están pegando. Pues déjelos que se maten, que yo me estoy maquillando. Oiga, mijita, si no tenemos sirvienta, ¿usted por qué no aprende a hacer de comer? Sí, ¿y usted por qué no aprende a hacer el amor sabiendo que no tenemos chofer? Y a mí me gusta su nombre bien berraco y de pelotas. Y no me anchies esos ojos que no te va a echar gotas. Pero no ve pues, mijita, que ahora, mientras montaba el sartén, me voló manteca a un ojo y como que no la veo bien, por eso la miro así. No sigas de contestón, de grosero ni aliboso, porque te quiero esta escoba y te pongo a barrer con el bozo. Y porque tenés labial rojo en el cuello, ¿ahora con quién me engañaste? ¿Pero con quién la voy a engañar si no salgo de la cocina? ¿No ves que eso es salsa de tomate? ¿Y por qué estás lagrimeando? ¿Lloras por alguna polla? ¿Pero no ves pues, mijita, que estoy picando cebolla? Y cómpreme otro delantal, que este ya está muy malito. ¡Claro que te lo voy a comprar! ¡Bien hermoso! ¡Rosadito! ¡No! ¡Yo ya no aguanto más esta fiera! ¡Yo me voy a divorciar! ¡Ahí les dejo esta pantera! ¡Para el que la quiera domar! ¡Chao! ¡Oiga! ¿Pero por qué se va?